¿Qué tal, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo? Un placer muy grande de saludarles en este momento. Agradecer también la compañía que ustedes nos brindan al poder participar de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Ya vamos a presentar a los invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. Muy bien, amigos, ya estamos listos y dispuestos para comenzar este lindo desafío de poder estudiar la palabra de Dios, sacar lecciones muy importantes también para nuestra vida personal. Quiero presentarles a quienes están acá en nuestro set de Nuevo Tiempo, nuestros invitados. En primer lugar tenemos acá a nuestro querido amigo Eric García. Él es estudiante de la Universidad Adventista de Chile, la carrera de Teología. Está trabajando actualmente como instructor bíblico en la región metropolitana acá en Santiago de Chile. También proviene de Brasil, así que estamos contentos de que estés con nosotros. También tenemos con nosotros al pastor Daniel San Juan. Él es pastor de la Iglesia Adventista del distrito de Huechuraba, así que estamos contentos también de tenerlo con nosotros. Ya hace varios años hacendado en nuestro país, de origen colombiano, así que también le damos la bienvenida. Estamos bien internacional, como ustedes pueden apreciar. Bueno, y antes que comencemos a abrir las Sagradas Escrituras directamente, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios pidiendo que Él dirija este estudio y de esta forma podamos recibir toda la orientación divina que nuestras almas necesitan. Pastor San Juan, le invitamos para orar. Ok, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, gracias por el privilegio maravilloso que nos das de estudiar tu palabra, para descubrir estos principios extraordinarios del ministerio de Cristo Jesús que harán más relevante nuestras vidas hoy, nuestra experiencia espiritual hoy. Invitamos tu presencia con nosotros, que nos dirijas ahora y que acompañes a cada uno de nuestros amigos que están allí del otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Bueno, sabemos que el primer año del ministerio de Jesús, un ministerio corto pero muy efectivo, es conocido como el año de la popularidad. De hecho, hay un texto bíblico de esta semana muy importante en Lucas 5:15 que dice claramente, y me permito leer, pero su fama, dice, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que los sanase de sus enfermedades. No cabe ninguna duda que la atracción que Cristo ejercía era una atracción muy especial, pero también está el tema de la estrategia que Jesús utilizó para acercarse a las personas y a través del cual o de la cual nos deja un ejemplo digno de imitar. Daniel, comencemos contigo. Juvenal, permítame decirle que estos son uno de los temas más extraordinarios cuando vemos el ministerio de Cristo, ¿no? Entrar en esta temática de esta dimensión del Evangelio de Cristo para mí es uno de los más extraordinarios. Yo veo allí a un Dios humano, veo a un Dios interesado en el ser humano, veo a un Dios identificado con las realidades humanas, veo a un Dios que toca la realidad humana. Que se relaciona. Y en este contexto nos plantea un desafío extraordinario para las generaciones de cristianos de hoy día, porque no existe la posibilidad de ganar la confianza de una persona si no hay una relación. Relación para mí implica tiempo, relación para mí implica intencionalidad. Entonces, propósito. Propósito, fantástico. Entonces, cuando nos plantea el estudio de esta semana que el método extraordinario de Cristo tenía que ver con ganar su confianza, venimos estudiando de la lección anterior, ¿no? ¿Cómo era que Jesús lograba ganar esa confianza? O sea, no era una aproximación egoísta de parte de Cristo. El ganar la confianza de las personas de parte de Cristo era el resultado de algo que ya venía Jesús desarrollando y que es lo que venimos estudiando, ¿no? Satisfacía sus necesidades, le hacía el bien. Y yo pregunto, caramba, es imposible que nosotros, frente a una persona que nos hace el bien, no podamos ganar, no le demos el derecho de darle esa confianza. Entonces, para mí el punto central aquí está: la confianza que Jesús obtenía de parte de sus seguidores era el resultado de un amor genuino, de una actitud genuina de parte de Cristo. O sea, no hago esto por lo otro, no. Jesús los amaba de manera incondicional, satisfacía sus necesidades, suplía sus necesidades de manera natural, estaba desinteresada. Desinteresada, ¿no? Y esto debe desmarcarnos un poquito de las figuras cristianas de hoy día. Las iglesias, los circuitos religiosos hacen algo para un propósito. No. Cristo Jesús lo hacía porque Él en esencia es amor. Y alguien dijo por ahí alguna vez, el interés y el amor automáticamente tienen un efecto de atracción. Nadie se resiste, ¿no? Nadie se resiste, Juvenal. La verdad. Entonces, ganar la confianza para Jesús, para mí, era como el resultado de esto primero que Cristo Jesús hacía. Perfecto. Ahora, es importante que Daniel recalca, Eric, que la confianza de Jesús no era una confianza egoísta, ¿eh? Era una, porque también podemos nosotros generar confianza para propósitos personales. Tengo un interés personal. Sí, claro, tanto en forma individual como tal vez colectiva. Claro, hay una idea detrás que se quiere perseguir o se quiere alcanzar. Sin embargo, aquí vemos una confianza completamente distinta. El propósito era fundamentalmente suplir la necesidad de la persona, ya sea física y sobre todo espiritual. ¿Cómo catalogarías tú, Eric, esta confianza? ¿Cómo se define la confianza de acuerdo a tu manera de ver la forma como Cristo la manifestaba? Eso porque Jesús, primeramente, él veía las necesidades de las personas, como que él analizaba. Y enseguida trataba las enfermedades, suplía la necesidad que tenía. Y por último decía, sígueme. Entonces como que él miraba primero cómo estaba la persona, su condición que se encuentra. Y es muy importante también nosotros cuando llegamos a las personas para las conocer, que vemos sus necesidades también. O sea, no solamente pensar en una persona como un objeto que tiene que estudiar la Biblia, que tiene que conocer a Dios, pero que también conozca el amor que Cristo también él entregaba a las personas. Porque la gente se da cuenta, Juvenal. Yo creo que las personas se dan cuenta cuando tú te aproximas a ellos, cuál es tu interés último. Eso. Si no se da cuenta, por lo menos puede llevarse una idea equivocada. ¿Entiendes? En mi distrito, yo le explico a mis hermanos, a los que están al frente de los proyectos misioneros, yo les digo, las personas se dan cuenta de la ansiedad que a veces en nuestros métodos evangelísticos podemos nosotros generar. Y las personas se dan cuenta. La confianza genera confianza. Ahora, en la experiencia de Jesús, nosotros observamos aquí algo extraordinario. Primero decía, se acercaba. Ellen White dice, se acercaba como quien deseaba hacerles el bien. Ahora, perdón, Daniel, solamente acotarte. La confianza genera confianza y la desconfianza también. Pero por supuesto. Porque hoy día vivimos en un mundo de mucha desconfianza, muchas ideas, muchas propuestas, algunas legítimas, naturalmente, otras con un trasfondo más bien engañoso, lo hemos ido palpando cada vez más. Más si se trata del mundo religioso. Más todavía del mundo religioso. O sea, hoy identificarse como pastor no es una puerta de garantía en cualquier sector. Sobre todo en las grandes ciudades. ¿Me entiendes? Exacto. Hoy día tenemos nosotros casos mediáticos aquí, por ejemplo, figuras que han salido a través de las redes sociales, a través de la televisión, donde hoy día yo me puedo presentar como pastor, pero puede ser en algún momento, puede ser producente o contraproducente. Porque la figura pastor ya, o sacerdote, ya no genera el nivel de confianza que en un tiempo atrás generaba. Claro. ¿Entiendes? Porque se espera también más respecto del líder religioso, ¿no? Es correcto. Y muchas veces puede ser que no se esté a la altura en algunos casos, y correcto, eso se ha tristemente masificado. Y aquí es donde Jesús marca la gran diferencia. Aquí es donde Jesús marca la diferencia, Juvenal y Eric. Porque Cristo Jesús no se acercaba a las personas buscando nada de ellas. Jesús llegaba a las personas porque ellas necesitaban de Cristo Jesús. Y eso es fantástico. Y es verdad, porque mucha gente tiene un preconcepto. Entonces cuando uno llega, como que se desconfía. La sociedad postmoderna tiene esa característica. Y rapidito siente el olor a personas que quieren hacer algo. O sea, la desconfianza. ¿Qué intención tiene ¿Qué detrás? ¿Qué intención tiene? O sea, ¿qué quiere la verdad? Ahora, tú mencionaste un aspecto bien importante, Eric, porque vivimos en una sociedad muy distinta, uh-huh, a la sociedad en que Cristo se desarrolló o las sociedades que siguieron posteriormente, es una ciudad postmodernista, como se ha llamado, multicultural, además de eso también es muy relativista, pluralista, y todo esto hace que sea difícil realmente generar esa confianza. No digo que en el pasado haya sido más fácil, también habían dificultades enormes. John Stott, en uno de sus escritos, él plantea el desafío, ¿no? Si la iglesia, para ser relevante, necesita escuchar al ser humano, necesita escuchar al mundo, ¿y hasta dónde la iglesia necesita escuchar al mundo? Pero también se hace la pregunta si es la iglesia la que necesita escuchar al mundo o el mundo la que necesita escuchar a la iglesia. Y en este planteamiento que él hace, él dice, ¿cómo puede una religión cuyo fundador falleció, hablando en este término, ¿no? ¿Cómo puede una religión de más de 2000 años ser relevante para un mundo contemporáneo? En otras palabras, en términos nuestros, ¿cómo podemos rascar donde pica con una religión de hace más de 2000 años? Entonces, él lanza el desafío allí y él dice, nosotros necesitamos aprender a escuchar con los dos oídos, o doble escucha con los ambos oídos. Dice, escuchar primero a Dios, el cristiano necesita primero escuchar a Dios y luego necesita escuchar el mundo. ¿Me doy a entender? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se relaciona la palabra de Dios con las necesidades del mundo? El problema es que yo no puedo escuchar el uno e ignorar al otro. Porque si yo escucho el mundo e ignoro la palabra de Dios, entro en el secularismo. Y no tengo que entregarle. Correcto, que es lo que ha pasado con un gran sector del cristianismo hoy día, que se ha vuelto secular porque y humanista, en este afán por ser aceptado por el mundo, ha rebajado las doctrinas, ha rebajado los principios, ha rebajado la palabra de Dios. Y yo no puedo pretender escuchar la voz de Dios sin ignorar las necesidades del mundo, porque entonces no sé cómo aplicar la palabra de Dios y el evangelio al mundo. Entonces pierdo relevancia. Entonces es necesario ese equilibrio en escuchar a Dios, pero también escuchar al mundo, para poder contextualizar, para poder tomar el evangelio como lo hizo Cristo Jesús. Ahora, en este sentido, es lo que está diciendo Daniel, Eric, ¿cómo ves tú a Jesús? Porque Jesús claramente es un ejemplo también respecto de que escuchaba primero a su Padre, pasaba horas, incluso noches enteras en oración, antes de ingresar al mundo que le rodeaba para poder ser la influencia poderosa que fue. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo ves? ¿Cómo dice la Escritura? Así es, porque primero nosotros tenemos que tener el amor de Dios. Cuando estoy lleno del amor de Dios, ahí también puedo entregar amor. ¿Cómo voy a poder entregar algo que no tengo? Que no tiene. Y primeramente necesitamos llenarnos de ese amor, conocer ese amor, y así entregar ese amor que recibí a las otras personas que también necesitan. Exacto. Hay un peligro, Daniel, que me gustaría, antes que termináramos en este bloque, que tú pudieras dar tu punto de vista. Pero antes tú querías decir algo. Sí, porque, a ver, cristianismo, como lo dijo un escritor una vez, o sea, nadie es pescador si no pesca. Y el cristianismo, para que tenga efecto, para que el evangelio tenga efecto, primero tiene que haberlo vivido. Ese es el gran desafío y el gran cometido del cristianismo. Si yo no vivo el evangelio, si yo no conozco a Dios, cuando yo vaya a ti y te hable de Cristo, va a resonar vacío. Teórico. Teórico. Y vamos a aparecer como alguien más que intenta ganar el oído de las masas. Teórico. Porque detrás, ¿qué es lo que hay? Y ese detrás, ¿qué es lo que hay? Es lo que la gente siempre se pregunta. ¿Qué es lo que viene detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Las personas siempre se preguntan, ¿qué es lo que hay detrás? Cortito una experiencia en el Caled de este año, aquí en Huechuraba. Nosotros decidimos... De paso, digamos que Caled, un grupo de jóvenes que trabaja... Sí, un proyecto Caled, en favor de la comunidad. Decidimos cambiarle la cara a varias casas del sector aledaño a nuestra iglesia, allí en el sector de Villa Conchalí, en Huechuraba. Llegamos y nos identificamos como miembros del equipo a una casa, establecimos el contacto con la dueña de la casa, así que cuando el caballero llegó, el esposo de ella llegó como el día siguiente, ella recién le cuenta, él llega del trabajo, ella le cuenta que habían llegado el pastor con los jóvenes, que iban a cambiar todo el frente de la casa, y el caballero no entendía que alguien llegara a su casa gratuitamente a cambiar el frente. Era muy extraño. Y a pintarle a cambiar el frente, era dinero. Entonces, en ese momento... Justamente que él está haciendo preguntas y le dice, ¿pero qué hay detrás de esto? Yo no lo puedo creer que alguien lo haga de esta manera. ¿Qué hay detrás? Justo en ese momento, estoy llegando yo con mi gorra, con mi ropa de trabajo y algunos compañeros de la iglesia con los materiales a la casa. Y entonces es donde él se convence y se da cuenta que en realidad no había nada detrás. Y me lo dijo. Justamente le estaba preguntando a mi esposa, ¿qué había detrás? Y era normal que se preguntara. Las personas siempre se van a hacer la pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Por lo tanto, la respuesta tiene que ser tan válida, tan consecuente, que permita que las personas realmente bajen los brazos, porque están en guardia en ese momento, y puedan aceptar el ofrecimiento, la ayuda que se le está llevando. Bueno, queridos amigos, estamos avanzando en esta temática. Gracias por permanecer junto a nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes a través del canal Nuevo Tiempo. Queremos también reiterar la bienvenida a todos nuestros amigos que se están incorporando también a este estudio que estamos realizando semana a semana a través de Lecciones de la Biblia y que fundamentalmente está enfocando en lo que es el Evangelio, buenas nuevas de salvación, pero también en todos los aspectos, no solamente en el aspecto espiritual que es fundamental, sino que también en el aspecto práctico. Bueno, comúnmente en este espacio vemos algunas imágenes relevantes de alguna entidad, algún grupo, algún voluntariado que trabaja. Los Jóvenes en Acción. Los Jóvenes en Acción, fundamentalmente, así que les queremos invitar para que veamos estas imágenes y luego vamos a comentar un poco respecto de lo que ellos hacen, quiénes son. Seguramente vamos a sacar una lección importante también para nuestra vida. Caleb es un organismo, o más que nada un proyecto misionero que busca que los jóvenes dediquen una porción de sus vacaciones a servir a Dios y a la comunidad. El proyecto Caleb nace aquí en Sudamérica y se desarrolla en todos los países de Sudamérica. El objetivo del proyecto Caleb es poder conquistar nuevos territorios para el Señor Jesucristo. Es ayudar a la comunidad, servir a la comunidad, atender sus necesidades, y luego que hemos atendido sus necesidades, la idea es invitarles a seguir la fe también. Los Caleb realizan aquí en Chile sus proyectos Caleb de 10 días. Ellos realizan actividades hacia la comunidad, como por ejemplo donación de sangre. Hay un día que ellos destinan la donación de sangre, también limpieza de sectores públicos. Uno de los trabajos más importantes quizá que realizan los Caleb es el trabajo con los niños de la comunidad, sobre todo los que están en riesgo social, porque desarrollamos una semana con temas valóricos, reforzando el negarse o al abstenerse del consumo de drogas y propiciando unos valores como la verdad, como por ejemplo la amistad y también, cierto, el cuidado propio del cuerpo. Así que en los proyectos Caleb hay variadas actividades para realizar y que están bajo el título o bajo el concepto de ayuda comunitaria o los comunitarios que se realizan a través de los proyectos Caleb. El proyecto Caleb ha significado para nuestros jóvenes, para aquellos que participan, un cambio en la visión de vida que ellos tienen. Muchos de ellos han dedicado sus vacaciones solamente para divertirse, para pasar tiempo entre ellos, pero nunca habían dedicado tiempo para servir a los demás sin esperar nada a cambio. Así que este es un valor que ellos se llevan y algo que agradecen, porque se olvidan de sus propios problemas y aprenden a ayudar a los demás y el maravilloso don de servir. Estos valores son recalcados en ellos y ellos se van con este espíritu misionero, de entrega, de ayuda y de servicio a los demás. Ser Caleb significa ir donde nadie ha llegado. Ser Caleb significa dejar, cierto, todo nuestro esfuerzo para conquistar territorios para Cristo. Ser Caleb significa entregar la vida en el campo de batalla. Estamos en una lucha entre el bien y el mal, y ser Caleb es estar en el frente de batalla. Bueno, ahí estábamos viendo estas imágenes que indudablemente son relevantes en relación a cómo los jóvenes hoy día, que podrían estar perfectamente haciendo muchas otras cosas, las alternativas no faltan, sin embargo dedican gran parte de su tiempo a lo que es, digámoslo así, el evangelio práctico. 10 días de sus vacaciones. 10 días de sus vacaciones, ¿eh? Directamente. Me imagino que son 10 días imborrables. ¿Tú has participado, Eric? Cuéntanos un poquito cómo es. Es muy bueno porque es como que uno entrega a Dios algo gratificante, porque Dios nos da 12 meses durante el año y uno entrega como 10, 15 días para el Señor, para ayudar a los otros principalmente. Y en ese momento uno desarrolla dones, porque hay cosas que uno no sabía que podría hacer, y en ese momento por la necesidad se da cuenta y desarrolla cosas que antes no tenía idea. Es casi como entregar una especie de diezmo del tiempo para este propósito tan importante, ¿eh? Para mí este verano fue extraordinario porque tuve el privilegio de tomar mis manos una herramienta y estucar todo un muro. Terminé a los 2 días con mis manos reventadas, pero con mi corazón grande. Y esta es la esencia del dolor trabajo. Pasó a segundo plano. No, pasó a segundo plano, la alegría. Pero este es el propósito de los jóvenes con este proyecto Calé Juvenal, que es la forma como, una de las diferentes formas como la iglesia se abre a la comunidad en línea de lo que el Señor ordenó. O sea, el evangelio no solamente predica arrepentimiento y salvación, sino muestra el evangelio de una forma práctica, ¿no? Y en ese sentido están los jóvenes llevando unos pasos delante, ¿no? Y es fantástico. Ahora se nota claramente que los jóvenes tienen muy claro cuál es el propósito de la acción, ¿eh? No es una acción que tiene un fin en sí mismo, sino que a través de la acción generan lo que conversábamos en el bloque anterior, la confianza necesaria, y las personas, muchas de ellas, logran abrir también su corazón al maravilloso mensaje de salvación. Yo creo que por ahí empezamos a romper las barreras de los prejuicios. Sí, por ahí se empiezan a romper los prejuicios frente a la iglesia, ¿no? Frente a lo que hablábamos en el bloque anterior. En este sentido, Cristo Jesús nos lleva una delantera a nosotros. Y quisiera enfocarme un poquito, Juvenal, aquí, porque en consonancia, en línea con lo que estábamos diciendo en el primer capítulo, el estudio esta semana nos plantea un desafío con respecto a el significado realmente de lo que es confianza. Yo quisiera que aquí vayamos entrando un poquito. Para que nos quede más claro aún. Sí, no, vamos a entrar un poquito en Génesis capítulo 15, versículo 6. Es una de las expresiones bíblicas que aparecen allí, una de las tantas expresiones bíblicas que aparecen aquí con respecto a esta palabra extraordinaria. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice que Abraham creyó al Señor y eso, dice el versículo, se le contó por justicia. Abraham creyó. En la Biblia, el contexto, la confianza, el contexto que aparece esta palabra tiene que ver con esa capacidad o con esa posibilidad, mejor, de poder confiar en algo o en alguien con certeza, con absoluta seguridad. Fue lo que hizo Abraham. Para contextualizar un poco, Abraham salió de su casa a una tierra desconocida, a un lugar que no conocía. Abraham salió dejando todo lo que le generaba seguridad. Ojo con esto. Abraham salió de su zona segura, para utilizar términos un poco más modernos, y partió a un lugar desconocido, dice la Biblia. Abraham no sabía para dónde iba, pero Abraham fue capaz de dar este paso simplemente porque aquel que le habló le era confiable, creyó en Dios, o sea, creyó en la persona, creyó en Dios. Entonces, esto nos plantea a nosotros un desafío extraordinario. Si bien confianza tiene que ver con esta posibilidad que yo tengo de desarrollar una confianza absoluta, de creer en alguien o en otra persona, el punto que está aquí es el siguiente. Nosotros los seres humanos somos frágiles, no somos dignos de confianza, el ser humano. Entonces, las personas se pueden llevar un chasco terrible y grave cuando llegan a una iglesia, cuando llegan a un templo, cuando se encuentran con testimonios de carne y hueso. Detrás de la camisa. Y que no son tan favorables. De camisa y corbata o de sotana. Se lleva ese chasco, porque somos humanos. La pregunta entonces es, ¿hacia dónde atraemos esa confianza? ¿Hacia mí? ¿Hacia la iglesia? Porque la gente ya tampoco cree en la iglesia. ¿Hacia dónde voy a traer esa confianza? ¿En quién voy a confiar? Y eso yo creo que va a depender de qué es lo que le mostramos a las personas. ¿Qué es lo que yo le muestro a la iglesia? ¿Hacia dónde estamos direccionando la confianza? Sí, porque yo puedo hablarle a las personas de mi iglesia y la persona puede entrar a internet y se encuentra con una cantidad de basuras que a veces hay con respecto a la iglesia, a los pastores y cualquier cantidad de cosas. Pero yo puedo presentar a las personas a Jesús, de lo que Jesús está haciendo en mi vida, de cómo Jesús impactó mi propia vida, mi propia existencia. Y ahí se aplica un principio. Si las personas me creen, me aceptan, en primer lugar, es la barrera primera. Van a creer en Jesús, van a querer probar a Jesús y van a estar en la iglesia, por supuesto. Entonces, cuando nosotros nos planteamos este desafío de definir, de entrar en esta línea de lo que Jesús hacía, ganar la confianza, bien, hacemos obra de caridad, hacemos servicio, somos compasivos con las personas, pero cuidado. Aquí tenemos que desmarcarnos del liderazgo consumista. Hay figuras mediáticas, de televisión, de medios y religiosos que atraen a las personas hacia sí. Cristo Jesús en el Evangelio dijo que las personas tenían que ser atraídas hacia Él. Exactamente. Y allí tiene que estar enfocado cualquier estrategia. Ahora, cuando se logra este objetivo fundamental que Daniel está presentando, ¿cómo ves tú, Eric, el hecho de que nosotros direccionamos la confianza a Jesús? Sin embargo, más de alguien podría estarse preguntando en este momento, pero con esto estamos excusando nuestra responsabilidad como cristianos de poder proyectar un testimonio correcto y adecuado. ¿Cómo encontramos ese equilibrio y cómo tenemos que tener muy en claro cuál es nuestra responsabilidad también de reflejar a un Cristo desde una perspectiva correcta? Así es, porque tenemos que tener claro que somos discípulos, o sea, somos representantes de Cristo. Discípulo es un seguidor de Él. Un seguidor de Él, o sea, nosotros presentamos aquello que vivenciamos con Cristo y mostramos a la persona siempre dirigida a la confianza en Dios, no en mí. Porque yo soy fallo, o sea, soy pecador y tengo mis defectos. Entonces, si genero la confianza en mí... Pero al mismo tiempo estás luchando para superar y cada uno de nosotros nuestros propios defectos. Eso, porque si genero la confianza solamente en mí, más adelante la persona va a ser charqueada, va a ver que no es así. O si genero la confianza en la iglesia, ya la persona llega a la iglesia y va a encontrar los defectos también en la iglesia. Sí, yo aprovecharía un poquito aquí para hacer un poquito de pedagogía a las nuevas generaciones. Y me van a expulsar por lo que voy a decir. La iglesia no salva a nadie. Pero si yo he sido salvado por Cristo, si yo estoy experimentando la salvación en Cristo, yo voy a estar en la iglesia. Esta es una prueba de madurez y de verdad. Porque la iglesia es un hospital de pecadores, como dijo él. No porque yo esté en la iglesia, yo voy a ser salvo. En la iglesia encontramos personas en diferentes etapas. Unos en una etapa de desarrollo espiritual más avanzado, otros que recién están ingresando, pero están en un proceso. La salvación, eso es un proceso. El discipulado es un proceso. Y es un proceso de transformación constante. Entonces, cuando yo digo, hagamos un poquito de pedagogía, digo, nosotros necesitamos enseñarle a los miembros, y los miembros que ya están en la iglesia necesitamos entender que es Cristo el que necesita ser levantado en las personas. Por lo tanto, ¿hacia dónde direccionamos nosotros? Una acción social, una estrategia, un proyecto evangelístico, ¿hacia dónde enfocamos? ¿Cuál es el centro? Cristo. Cristo y solo Cristo. Si yo tengo Cristo, voy a permanecer en la iglesia aún a pesar de las dificultades. Si yo no tengo a Cristo, yo rapidito me voy de la iglesia. Si yo tengo a Cristo, yo voy a entender que estoy en la iglesia en un proceso, así como tú estás en un proceso, así como tú estás en un proceso, así como está él en un proceso, estamos todos en un proceso. Entonces, de ahí la importancia que en la evangelización, que en los métodos, que en las estrategias, nosotros seamos intencionales y conduzcamos a las personas a Cristo. Es importante ese tema del proceso juvenil. Y ahorita que la iglesia está haciendo énfasis en el discipulado, necesitamos mucho marcar mucho eso. Ahora, alguien dijo por ahí que el mensaje es como un cuadro, ¿no? Ese cuadro gigante es Cristo, y este cuadro está sujetado por un clavo. Nadie ve el clavo, pero todos miran el cuadro. Algo similar tal vez podríamos decir que es realmente la labor que a nosotros nos corresponde desarrollar, de llevar el mensaje, porque bajo ningún punto de vista nos vamos a llevar algún tipo de crédito personal porque no lo tenemos. No importa que la obra que se realice sea una obra extremadamente favorable, positiva, altruista. Finalmente, los méritos que podamos nosotros alcanzar no son nuestros, son los de Cristo. Y eso es importante dejarlo claro. Son los de Cristo Jesús. Yo creo que cuando ustedes mencionan ahorita el tema del equilibrio, usted mencionó el tema del equilibrio, aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente, Eric. Usted mencionó, dice, es probable que alguien diga, ya, pero los llevamos a Cristo y ¿nosotros qué? Claro. No. Es imposible que las personas puedan creer en Cristo, que puedan aceptar a Cristo, puedan tener confianza en el Evangelio y en la palabra de Cristo, si los que estamos primero en la iglesia no lo reflejamos. ¿Ok? No lo reflejamos. Ahora aquí viene lo extraordinario en este tema. En la Biblia, cuando nosotros encontramos este concepto de perfección, porque alguien dice, iglesia tienen que ser santos, son cristianos tienen que ser santos, él es pastor, tiene que ser santo. No, yo tengo problemas, yo tengo luchas con en mi familia, tengo luchas con mis hijos, tengo luchas personales porque soy humano y mientras esté en esta tierra yo voy a estar batallando. Pero qué fantástico que todos podamos tener la confianza absoluta de decir, oye, Juvenal, estás creciendo, Daniel, estás creciendo, ya no soy lo que era 5, 10 o 20 años atrás. ¿Me entiendes? Porque ya la gracia de Cristo ha hecho una obra transformadora en mi vida. Se nota que es un proceso ascendente. Pero lo que el Señor hizo conmigo lo puede hacer contigo. ¿Amén o no? Exactamente. Porque la obra es de Dios. Correcto. En ese sentido. Entonces, el equilibrio. No porque yo no sea santo, no voy a dejar de ayudar a otros a conocer y aceptar a Cristo Jesús. Eric, esto que está mencionando Daniel también tiene relación con algo muy valioso que los expertos le han llamado capital social. Hay un texto bíblico en Proverbios que en su primera parte dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y creo que muchas personas también van a estar de acuerdo con esto. En relación a la amistad también se dice que a veces es mucho mejor tener un buen amigo que tener dinero. Y eso se puede confirmar a través de la vida práctica. ¿Cómo podrías definir tú lo que es el capital social de un cristiano que debe cuidar, que debe proteger y que se transforma también en un vehículo efectivo para lo que es llevar el Evangelio de las Buenas Nuevas? Así es, porque muchas veces como cristianos, tenemos, a veces no tenemos todos los recursos para una obra, un proyecto, y ahí cuando entramos en parcerías, cuando juntamos con otras personas... ¿Parcerías tú le llamarías entrar un poco... Acuerdos, alianzas. En acuerdo. Alianza, un acuerdo, una amistad. Entonces podemos juntar fuerzas para lograr el objetivo que queremos. Un ejemplo que se ve mucho en las películas o en la televisión, en esos países cuando viene la cosecha, ellos mismos se juntan, se reúnen entre los hacenderos para ayudar a juntar la cosecha. Bueno, les cuento, ustedes son de países vecinos, pero acá en Chile, en la parte sur del país, se conoce una actividad, es muy famosa, que se llama minga. Entonces es cuando trasladan una casa, una vivienda, de un lugar a otro. Y ahí con carretas, con bueyes, se ayudan, ¿no? Se ayudan, va toda ellos. La comunidad, es un evento, comen juntos, realmente, y cada uno hace su parte para lograr este gran objetivo de trasladar una vivienda a otro sector sin que ésta se desarme ni pase alguna catástrofe. Por lo tanto, aquí se cumple lo que tú decías, realmente ahí cada uno pone su grano de arena. Su granito, y juntos se logra objetivo. Claro. Ahora, el peligro de esto, Daniel, también es fácil de poder percibir, porque este capital social, indudablemente, se podría perder en cualquier instante si nosotros perdemos el rumbo, ¿no? Ese rumbo debemos tenerlo claro, porque todo lo que se ganó en un momento determinado, todo lo que avanzamos, se puede perfectamente echar a perder, y ahí, una vez que la confianza se ha perdido, es muy difícil recuperarla. Bueno, tenemos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Esther, José, Nehemías, Daniel. Son ejemplos bíblicos extraordinarios de personas que tenían una buena fama, que tenían este testimonio ganado, y no fue ganado de la noche a la mañana, sino que fue ganado con integridad, fue ganado con fidelidad, fueron transparentes. Y en el momento que Dios tuvo que utilizar hombres para continuar su tarea en la tierra, los utilizó a ellos. A mi mente llegó una vez un pensamiento inspirador y lo escribí, lo guardé y quedó internalizado. Estudiando la historia de David, aprendí esta lección que dice así, este principio que dice, o este pensamiento, cuando Dios busca hombres, cuando Dios quiere hacer cosas grandes en la tierra, Busca hombres y mujeres que tengan el corazón como él. Es fantástico. Cuando Dios quiere hacer algo grande en la tierra, busca hombres y mujeres que tengan el corazón como él. Nosotros encontramos en la historia de Nehemías, en la historia de Daniel, en la historia de Esther, una continuación, un avance extraordinario en el plan de Dios. Nosotros encontramos aquí, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 2, allí en el capítulo 2, versículo 46, usted puede acompañarnos allí con su Biblia. Daniel 2, 46 dice que entonces el rey Nabucodonosor, cuando Daniel le descubre y le revela el sueño, el significado del sueño, gracias a la intervención divina y gracias a la acción inteligente de Daniel, dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Es extraordinario, un rey arrodillado delante de un hijo de Dios. Por supuesto que Daniel entendía que la gloria no era para él, porque él anteriormente hizo que reconociera que fue Dios. Pero se arrodilló y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Mira cómo se cambian los papeles, ¿no? Se cambian los papeles. Un rey acostumbrado a recibir presentes, ahora sirve a un hijo de Dios. Y el rey dijo a Daniel... Y alguien que está por debajo de él, ¿eh? Entre paréntesis, porque tal vez entre los mismos reyes hay intercambio de presentes. Pero es alguien que está bajo él. Daniel no era. Daniel recién aparece en la historia. Sí, era siervo, era esclavo. Daniel recién era un esclavo y llega el rey sencillamente porque se enteró. Ni siquiera la noticia de la muerte le llegó el primero. Bueno, Daniel. Le llegó de rebote. Eric, está muy interesante la historia. No perdamos el hilo de lo que estamos diciendo porque hay conclusiones muy importantes. Sin embargo, los tiempos se van cumpliendo, queridos amigos. Vamos a ir a una breve pausa nuevamente y queremos dejarles cordialmente invitados para el tercer segmento de nuestro programa y último, donde con toda seguridad vamos a sacar algunas conclusiones relevantes que van a ser de gran ayuda en nuestra vida personal como cristianos. Vamos y ya regresamos. Es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente, si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Y después de esta pausa, queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente junto a cada uno de ustedes compartiendo el mensaje poderoso, vigoroso de la palabra de nuestro Dios. Hay un mensaje que cambia vidas, un mensaje que nos permite ver la vida cristiana y la misión que tenemos que cumplir de una manera completamente diferente y nos da ánimo y fuerza para que preparemos ese gran momento cuando Cristo venga por segunda vez y que ya está a las puertas. Bueno, decíamos en el bloque anterior, y me parece, Daniel, que tú estabas ahí mencionando lo del capital social, el caso de José, el caso de muchos personajes bíblicos, Nehemías también, y especialmente Daniel, que a pesar del nivel de desarrollo alcanzado, llegar a ser prácticamente un estadista, nunca negoció el capital espiritual. Desde el principio. Todo lo que tiene que ver los principios, y desde el principio, como tú acabas de decir. Es importante esto porque corremos un riesgo. Tú hablas de alianza, Eric. ¿Hay peligro en las alianzas también? Sí, hay peligro porque ¿cuándo hay peligro? Podemos ceder a los principios para adaptarse a las personas. Ya. O a la persona con quien yo estoy haciendo la alianza, mi amigo que está me ayudando en el proyecto. Pero podemos ver que no debe ser así. Debe en ese momento, desde el principio, mostrar nuestras convicciones, nuestros principios, y en esas acciones que estamos haciendo, la persona también va conociendo a Cristo. O sea, ¿cómo se dice? Y una acción vale más que mil palabras. Correcto. Vale más que un discurso de Cristo. Es mejor junto con Él y una acción, el conocer a Cristo a través de eso. O sea, la seguridad que nosotros proyectamos al momento de dar a conocer el plan, ¿cierto? Que hay un plan acá que estamos desarrollando, donde hay otros participantes que están interactuando con nosotros. Eso no significa bajo ningún punto de vista que lo que más valoramos, que es el mensaje de Dios y los principios que rigen este mensaje, deben mantenerse muy en alto. ¿Cómo sí, logramos claro. ese ideal, Daniel? Las personas, la sociedad que nos rodea, deben valorarnos por lo que somos. Así fue valorada Esther. Por eso fue valorado José. Por su firmeza. Por su firmeza, por su integridad de carácter, por sus principios. Por eso fue valorado Daniel. Por eso fueron valorados los hombres de la Biblia. Y por lo que somos. Yo no necesito rebajar mi fe, mis principios, porque mi Dios es más grande que el rey que tengo delante, o más grande que el Estado que tengo delante. Y eso se muestra, por ejemplo, en la experiencia de José, en la experiencia de Nehemías. No había recursos para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad. El rey proveyó los recursos, patrocinó los recursos. En el caso de Daniel, nosotros observamos que el rey engrandece a Daniel, pero también hay algo extraordinario aquí en la línea. Dice que el rey dijo a Daniel: realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelar este sueño. ¿A quién engrandece? ¿A quién reconoce Nabucodonosor? ¿Es a Daniel o al Dios de Daniel? Al Dios de Daniel. Entonces, tiene que ver un poquito también como nosotros, como pueblo cristiano, tenemos una visión clara y definida. ¿A quién mostramos? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿A quién presentamos? Ese es el punto. Ahora, yo te preguntaba recién, porque en ese sentido tenemos claro de que el objetivo es presentar a Cristo, presentar a Dios, el fundamento de todo nuestro accionar. Pero ¿cómo lo logramos? Porque estamos dentro, no olvidemos que estamos dentro de un conflicto, ¿cierto? Gran conflicto entre el bien y el mal, y el enemigo de Dios buscará formas y maneras que el Hijo de Dios pueda claudicar en sus principios, y a veces en una situación al límite, ¿cierto? Caminando sobre la cornisa, puede ser mucho más factible que nosotros podamos bajar la guardia y atención, hacer lo que no debemos Juvenal, hacer. A mí me llamó la atención lo que hizo Nehemías cuando el rey lo llama y le dice: ¿cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué estás así preocupado, deprimido? Estaba sí. Nehemías no servía bien en el palacio, estaba angustiado. Y el rey le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A mí me llamó la atención porque lo primero que Nehemías hace es va y ora. Lo primero que hace es orar. Alguien dice: pero el rey me está dando la oportunidad y voy a pedir. No, Nehemías va y ora. Estimado... Daniel hizo muchas veces lo mismo. Daniel hizo lo mismo y en la Biblia encontramos que hace lo mismo. El punto aquí es el siguiente. Nosotros, y lo decía al principio, necesitamos aprender a escuchar a Dios. Necesitamos primero aprender a escuchar a Dios. Las alianzas son buenas, pero tú necesitas saber cuándo esa alianza proviene de Dios. Cuándo esa alianza obedece a una respuesta de Dios, a un plan de Dios, a una respuesta, a una intervención directa de Dios. Hay un ejemplo bíblico también de alianzas que no fueron de Dios y fue desastroso para el pueblo. Ahora, no hay que temerle a las alianzas, porque el Señor dice: mía es la plata, mío es el oro. El problema no es de recursos. Si el Señor tiene que mover el gobierno de Chile para bendecirla, va a bendecirla. Si el Señor tiene que mover a una... Dios va a hacerlo. El problema es la visión. La visión y la actitud con la que nosotros servimos. Daniel tenía claro que él era como persona, era un centro de influencia y que estaba allí para prolongar o para hacer cumplir los propósitos de Dios. Si cada creyente, si cada cristiano hoy día entendiera que fue diseñado, que está donde está, que fue llamado por un propósito divino, entonces no tendríamos temor, porque este creyente habrá aprendido primero a escuchar la voz de Dios. Así es. Entonces, necesitamos escuchar el mundo, pero no sin dejar de escuchar Juvenal, a Dios, porque estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, los designios de Dios, los programas de Dios. No estoy para buscar mi gloria. Si usted por algún motivo se encuentra con un líder, con un pastor, con alguna figura religiosa que opaca la imagen de Cristo, vaya a la Biblia, urgentemente vaya a la Biblia, póstrese, ore, porque es muy probable, es muy fácil caer en las trampas de un liderazgo consumista, que lejos de mostrarnos a Cristo, y acomodaticio, ¿no? Nos aleja de Cristo. Muy bien, ahora Eric, nos gustaría, desde tu perspectiva como instructor bíblico también, sí, estudiante de teología, vas a proyectarte indudablemente en un trabajo bien directo en relación a la predicación del Evangelio. Muchas veces olvidamos que la iglesia no lo puede hacer todo. lo dijimos al comienzo, no es una super iglesia, no somos super cristianos, que no necesitamos la ayuda de otros entes de la sociedad. Ahora, ¿cómo logramos establecer estos puentes? Porque tampoco es tan fácil llegar y, bueno, yo voy a decidir entrar en actividad para lograr este objetivo. La iglesia tiene claro el plan, pero a lo mejor no ha hecho ningún contacto adecuado. ¿Cómo te imaginas tú haciendo este tipo de puente y logrando el objetivo? Una vez fue hecha una encuesta ¿ya? en Estados Unidos y preguntaron, era la siguiente pregunta: si un día la iglesia, allá la comunidad, desapareciera, ¿la gente sentiría falta? Buena pregunta. Y ahí, cuando ellos vieron que la pregunta era que no sentiría falta a la gente si la iglesia desapareciera. Hay muchos que ni siquiera conocían la iglesia. O sea, no si la iglesia desaparecía, nadie se daba cuenta. Nadie lo notaría. Grave. Y entonces ellos pensaron y tuvieron la idea de hacer una iglesia sin paredes. Una forma de decir una iglesia con puentes. Una iglesia que estuviera a favor y totalmente... Una iglesia con grandes ventanales, podríamos decirlo de forma figurada. Eso podemos decir. O sea, una iglesia que está a la comunidad, que está a servicio a la gente. De alguna forma ellos empezaron a hacer proyectos para servir a las personas. Cada persona en esa comunidad tenía una necesidad y la iglesia estaba ahí para aportar a las personas. Y así podemos realizar ese proyecto también para que las personas conozcan a Cristo a través de un evangelismo vivo, o sea, de un mensaje vivo en acciones. O sea, administrando el capital social del que hablamos. Exactamente. Daniel, tú en tu calidad de pastor ya con experiencia en esta materia, indudablemente establecer estos puentes a los cuales hace alusión Eric, decíamos que son absolutamente necesarios. Sin embargo, aquí llegamos a lo mismo. Este puente es un puente que Dios me está colocando, es un líder de la comunidad que Dios quiere que yo entre en contacto con él. Parece que llegamos a lo mismo, que no tenemos que olvidar que la línea de acción es una línea de percepción espiritual. Y esa percepción espiritual no la vamos a lograr si no estamos en un contacto permanente con el Señor. Pero si lo estamos, ¿cómo actúa el Señor en ese sentido? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Por qué hago lo que hago? Los programas, los métodos, las actividades tienen que obedecer a esas respuestas o a esas preguntas. Cuando nos colocamos en las manos de Dios para que Dios nos use en línea de su evangelio, lo que Jesús hacía, ¿no? El Señor va a proveer estrategias, va a proveer recursos, va a abrir puertas y nos vamos a sorprender nosotros de la manera como Dios usa lo poquito o lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos. Yo no tengo temor de que establezca puentes, de que establezca estos niveles de contactos. Mi temor es que deje de escuchar la voz de Dios. Ese es mi temor. El día que yo deje y es un temor latente, ¿no? Ese es un temor. El día que yo deje escuchar la voz de Dios, ese es el gran peligro. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy haciendo? Puede perderse de vista el objetivo. Y este es el gran peligro que tiene la iglesia cristiana hoy día. Y es por esta razón que la iglesia, a través de este estudio, del folleto de escuela, de las lecciones que estamos viviendo nosotros, a través de la Biblia, de estas lecciones de la Biblia, procura llevarnos a nosotros a reflexionar sobre las bases sólidas del Evangelio de Cristo. Estamos llegando al final del programa, Daniel. Es un momento apropiado que, digamos, el programa nos ofrece, Dios nos está dando este privilegio de, a través de las cámaras de Nuevo Tiempo, entregar un mensaje. ¿Qué mensaje quisieras tú resaltar de todo lo que hemos dicho en función de lo que nuestros amigos televidentes pueden estar necesitando en este instante? Seguramente más de alguien está pasando por algún momento difícil. Requiere un mensaje alentador. ¿Qué mensaje Dios estaría entregando en este instante a esas personas? Quizás, Juvenal, podría dividir mi mensaje o mi apelación a dos públicos. A un público representado por alguien que alguna vez aceptó a Cristo, tomó las Escrituras como una guía suprema, maravillosa, de seguridad para llegar a Cristo, y hoy estás caminando en alguna iglesia, en la iglesia cristiana, en alguna otra iglesia. Déjame decirte en primer lugar que si el Señor Jesucristo te llamó, si estás participando del privilegio de ser parte de una iglesia, tienes que seguir desarrollando tu carácter en esa iglesia, en donde se predique la verdad, donde se enseñen los principios del Evangelio de Cristo Jesús. A veces es probable que las experiencias cristianas nos puedan producir chascos, primero por nuestras expectativas, segundo por nuestra ignorancia. Cristo Jesús experimentó situaciones difíciles y no por eso abandonó su misión y su compromiso con tu salvación y mi salvación. Las crisis, los problemas son oportunidades para conocer mejor a Dios, para adorar mejor a Dios, para crecer en mi carácter por Dios, porque detrás de cada situación Dios tiene una respuesta para tu vida. No hay nada, no hay ninguna circunstancia que parezca injusta para los hijos de Dios que Dios no la tome en cuenta. Nada sucede sin que Dios no lo tome en cuenta. Nada sucede. Aprovecha esa crisis para crecer, pero no te apartes de Dios, no te alejes. Estudia más, ora más, aférrate más a la palabra y al Evangelio de Cristo Jesús, porque todavía la historia está por escribirse en tu vida. Número 2, permíteme hacer un llamado a aquel amigo o a aquella amiga que por primera vez está estudiando con nosotros la Biblia. Quizás algún día tú recibiste un libro misionero con algún título de esperanza. Quizás algún día fuiste parte de una expresión pública, social, donde muchos jóvenes vestidos de esperanza, de color rojo en la calle, se acercaron para decirte que aún hay esperanza. Déjame decirte que el estudio me dice que Cristo Jesús está interesado en tu bienestar, en tu salvación, y se va a inventar cualquier cosa para hacértelo saber. Un libro, un acto de servicio, una intervención urbana, de cualquier cosa, Jesús se va a valer para hacerte saber que eres valiosa y que tu propósito tendrá sentido cuando te encuentres cara a cara con Cristo Jesús. Jesús tiene diferentes formas de hablarnos, y quizás esta sea una de las formas que está haciendo para llamarte a venir a un encuentro con Él. Todo lo demás, el Señor se encargará de ello. Amigos, queremos invitarles, después de esta muy valiosa apelación que Dios nos hace a través de este programa y de su palabra, para que invoquemos su presencia y le pidamos a Él que nos bendiga, nos acompañe, nos fortalezca también en esta gran misión de no solamente recibir, sino también dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Daniel, ¿nos puedes guiar, por favor? Invito a orar. Ahora, de donde estás, cierra tus ojitos. Vamos a hablar con Dios. Querido Dios y Padre bueno, es fantástico estudiar tu palabra y descubrir allí lo que movía a Cristo Jesús, su pasión por nuestro bienestar, por nuestra salvación. Anhelamos, Dios, tener esa misma pasión por las personas, por la salvación de las personas. Pero quizás en este momento habrá una persona lejos de tu gracia y de tu misericordia, que esté atravesando momentos difíciles y que necesite un abrazo de la compasión divina. Oramos por él, oramos por ella, por ese padre, por esa madre, para que a través de este mensaje, Señor, ellos sean atraídos a Cristo Jesús y puedan encontrar la restauración de sus vidas a través del Evangelio. Gracias te damos por este tiempo de estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pastor San Juan, Eric, gracias por habernos acompañado, estar con nosotros. Y a cada uno de ustedes, amigos, agradecemos también el poder llegar hasta ustedes, a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, deseando que las más ricas y grandes bendiciones del cielo sean sobre cada uno de ustedes. Será hasta la próxima, cuando nos volvamos a ver en Lecciones de la Biblia.